no. Mi corazón vive triste, ella me dio este destino. Mi corazón vive triste, ella me dio este destino. Cobarde, me dicen deja de verla, porque te acabas la vida, es que me muero sin ella. Solo en las copas me pierdo, pues no tengo otro camino. Mi corazón vive triste, ella me dio este destino. Mi corazón vive triste, ella me dio este destino. Amargura. Tampoco escucho mis quejas, por eso vivo borracho, porque sufriendo me deja. Solo en las copas me pierdo, pues no tengo otro camino. Mi corazón vive triste, me dio este destino. Mi corazón vive triste, ella me dio este destino.